Hola, hola amigas y amigos, mi nombre es Alfredo y les doy la bienvenida al episodio número 9 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. Cada semana, en 2 o 3 minutos de audio, comparto con ustedes recursos y comentarios sobre Uruguay, mi querida tierra. Para hoy, tengo un podcast uruguayo que se llama La Tortulia, en el que dos amigos, Diego y Sebastián, hablan de historia. Si yo solamente dijera que se trata de un podcast sobre historia, no le estaría haciendo justicia, para nada, porque esto solamente sonaría interesante para los fanáticos de la historia. Pero les voy a contar más. Diego y Sebastián describen a su podcast como uno de drama humano hilarante, y dicen que ellos buscan las historias más apasionantes de la humanidad y las cuentan con rigor, pero con su giro particular. Y aquí está lo atractivo de este podcast, porque ese giro particular que ellos mencionan es lo que hace que se haga muy atrapante, muy divertido, escuchar hablar sobre historia por 2 horas, 3 horas o incluso 4 horas. ¿Cómo es ese giro particular? Durante cada episodio, no solo cuentan una historia, sino que abundan en referencias a la cultura pop, haciendo paralelismos con el mundo del cómic, el del cine, y también dejando filtrar la identidad uruguaya en los comentarios y en el lenguaje. En otras palabras, durante cada episodio, Diego y Sebastián son ellos mismos. Uno no tiene la sensación de estar escuchando una clase de historia, sino de estar escuchando a dos amigos que hablan sobre algo que los apasiona. Hay episodios sobre historia más o menos reciente, como el 133, La verdadera casa de papel, que trata el caso del llamado robo del siglo en Argentina, o el 143, que trata la burbuja de las .com. Y hay episodios que viajan más al pasado, como el 77, sobre el dictador panameño Noriega, o otros, un poco más atrás, como el de la historia de Bugsy Siegel, que es el episodio 130, o bueno, también se puede aprender sobre la antigua Roma en varios episodios, y mucha, mucha más historia porque hay alrededor de 150 episodios para escuchar. Ok, este podcast lo pueden encontrar por muchos lados, pero les recomiendo ir al sitio web tortuliapodcast.wordpress.com o buscar en Google Tortulia Podcast y ahí lo van a encontrar sin mayores complicaciones. Bueno, voy terminando por hoy, pero antes de irme les cuento que pueden visitar uruguaypodcast.com para comentar este o cualquiera de los otros episodios, para encontrar las transcripciones, para contactarme si lo desean y, lo más importante, para suscribirse y no perder ningún episodio. Y otra cosa más y me voy, pueden escuchar el podcast en uruguaypodcast.com, como ya dije, o en Google Podcast, o en Apple Podcast, o en la aplicación que prefieran. Ok, fue todo por hoy, hasta la próxima semana, chau chau.